cálido ese amanecer. Y otra vez ando gastando lo que me gané. Paso es la vida, ¿qué vamos a hacer si solo se vive una vez? Y otra vez toca la banda en Culiacán, me ven. No todo es chamba, la pasamos bien. El cuerno colgado se ve. Y puro stream up, compa Jesús, compa Chinito. Arriba con los cuatro perros, que sigan llenando las pacas, mi papá. Fuerza regida. Compa Carro, compa Chinito. Ya se acabaron las cheves, vamos en putiza que siga el fiestón. No se asusten, se retenen, la charola pesa más que el chalecón. Y otra vez ando gastando lo que me gané. Paso la vida, ¿qué vamos a hacer si solo se...